Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Te hablan ahora las rompientes de tu vida. Te cuentan las falsas ítacas del naufragio en costas remotas, de tu cansancio doblándote hacia las olas. Te dicen que más allá está el final de la tierra, que allí el mar se derrumba, que tu mar amado se derrumba y que los barcos nunca han vuelto. Te hablan en tu propia noche de los temores. Que suenen entonces como algo que se despierta, estos poemas, como algo que está en ti, como algo que cruce el mar y se despierta. Verás un mar de piedras, verás margaritas en el mar, verás un dios de hambre, verás el hambre, verás figuras como flores, verás un desierto, verás el mar en el desierto, verás tu odio, verás un país de sed, verás acantilados de agua, verás nombres en fuga, verás la sed, verás agua, verás el poco amor, verás flores como piedras, verás sus ojos en fuga, verás cumbres, verás margaritas en las cumbres, verás un día blanco. Verás que se va, verás no ver y llorarás. Acabamos de escuchar dos poemas de Raúl Zurita, Inscripción 178 y Diálogo de Chile. La dignidad no pasa solamente por las condiciones de vida de una persona, sino principalmente por una actitud frente a la vida y con la poesía. Raúl Zurita vive de pie y cara al sol, como decía Martí, de pie y caras al sol, aunque preso muchas veces, exiliado, perseguido, como decían las consignas en octubre de 2019, hasta que la dignidad se haga costumbre. Nace el 10 de enero de 1950. Su padre, Raúl Armando Zurita y Nostroza, fallece a los 31 años, quedando su madre italiana, Ana Canessa Pesolo, a cargo de Raúl, con 2 años de edad, y su hermana, Ana María, de 3 meses. Así, desde temprana edad aprendió, además del castellano, el italiano. Su madre se vio obligada a trabajar de secretaria, dejando a Raúl y Ana bajo el cuidado de su abuela, Josefina, quien lo estimuló en el camino de las letras. La primera gran obra literaria que llegó a sus manos fue La Divina Comedia, de Dante, obra que influyó enormemente en su literatura. Zurita estudió secundaria en el Liceo Lastarria y en la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso. Estudió Ingeniería Civil en Estructuras. En esa época de universitario, se conectó con el ambiente artístico de Valparaíso y se afilió al Partido Comunista. partido en el que aún sigue militando. Amigo por entonces de Juan Luz Martínez, Eduardo Embry y Juan Cameron. Zurita se casó a los 20 años con la artista visual Miriam Martínez Olger, hermana de su amigo poeta Juan Luis Martínez. Tuvieron 3 hijos y luego del nacimiento del tercero el matrimonio se terminó. El golpe de estado pinochetista lo apresó el 11 de septiembre de 1973. Fue destinado al estadio Playa Ancha para luego quedar preso y torturado en las bodegas del carguero Maipo junto a 800 personas. Una vez en libertad, buscó trabajo e integró diversos espacios artísticos literarios. Su primer libro, Purgatorio, editado en 1979, fue destacado por la crítica y constituye, según sus dichos, un intento de rearmarse luego de los golpes recibidos. El segundo libro salió 3 años más tarde. Se titula Anteparaíso, donde busca liberar el lenguaje de los cánones y tópicos que según él lo subyugan, lo someten. Esta liberación del lenguaje va arrimando su obra, en términos generales, a un híbrido entre lo que se entiende por narrativa y lírica, cuestionando el encorsetamiento que ejercen los géneros en la literatura, como así también en cualquier arte. El 2 de junio de 1982, su obra creativa da un nuevo paso con el poema La Vida Nueva, escrito en los cielos de Nueva York mediante 5 aviones que trazaban las letras con humo blanco. Otra acción artística consistió en plasmar en el desierto de Chile la frase Ni pena ni miedo, que por su extensión, 3.140 metros, solo puede ser leída desde lo alto. Con estas iniciativas sobrepasa la idea tradicional de lo que el sentido común entiende por literatura y se acerca a lo que el sentido postmoderno se ha dado en llamar arte total. Desde 2008, Zurita comenzó a reunirse con la banda González y los Asistentes, liderada por el poeta y músico Gonzalo Enríquez, para componer música a partir de poemas recitados. De este trabajo en conjunto surgió el álbum Desiertos de Amor, que han presentado en directo en diversos recitales en Chile y la Argentina. En julio de 2014 participó además en el concierto del 30º aniversario de la banda chilena Electrodomésticos. En su poema, algo más clásico, Diálogo de Chile, alude metafóricamente a la ceguera social cuando ve solo aquello que quiere ver. Verás un mar de piedras, verás margaritas en el mar, verás un dios de hambre, verás el hambre. Un dios de hambre apunta no solo a una negación de un dios justo y bondadoso, sino al hambre, expuesto como hecho corpóreo tangible de la humanidad, para concluir más adelante. Verás cumbres, verás margaritas en las cumbres, verás un día blanco, verás que se va, verás no ver y llorarás. Este verás no ver y llorarás marca el momento en que la sociedad cae en cuenta de su ceguera. Se antepone casi proféticamente muchos años antes a lo que fue el octubre de 2019. Sin saberlo, golpea también en la conciencia cuando miles de personas perdieron su visión, no en sentido metafórico, sino real, por causa de la represión de carabineros. Podríamos agregar a la exuberante obra de Zurita su participación en los estallidos sociales que justamente en 2019 se hicieron presentes en todo Chile. Su rebeldía, expresada poéticamente, se expresa también en la dignidad de siempre, mantenerse al lado de los que sufren, a favor de las causas populares. Pero más allá de su militancia política, Zurita es un ecléctico del arte que rompe fronteras con la osadía de los sobrevivientes que siguen de pie y cara al sol hasta que la dignidad se haga costumbre. Yeah. España, bichos casariquí. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben robar. A ellos no les gusta trabajar, solo se dedican a engañar. Basta de mentir, ha llegado el pueblo a decidir. Canto de igualdad, todos exigimos la verdad, la verdad. Ya no podemos permitir que ellos destruyan al país. El pueblo unido vencerá, la tiranía caerá. Llegó el momento de cambiar, todos unidos trabajar. Con fuerza nuestra juventud, somos futuro del país. Solo saben robar, a ellos no les gusta trabajar, solo se dedican a engañar. Basta de mentir, ha llegado el pueblo a decidir. Canto de igualdad, todos exigimos la verdad, la verdad. Ya no podemos permitir que ellos destruyan al país. El pueblo unido vencerá, la tiranía caerá. Llegó el momento de cambiar, todos unidos trabajar, con fuerza nuestra juventud, somos futuro del país. Toco y tarpo en Anchegnía. Muy buenas tardes. Comenzamos a desalambrar número 133. Qué lindo número. Bueno, y comenzábamos con un pequeño homenaje a Raúl Zurita, poeta chileno, recientemente ganador del premio Federico García Lorca, la poesía hispanoamericana, un importante premio de poesía. Y lo queríamos rescatar también, además de la calidad de su obra poética, por su compromiso con las luchas del pueblo de Chile y de los pueblos de América Latina. Así que muchas gracias, Gabriel, por... Gracias a ustedes. ...habernos preparado este material en forma express. Y aquí estamos con los compañeros que estamos siempre en la mesa del programa Desalambrar, con Alicia, con Alfredo y con Gabriel, y allá en los controles, don Nicolás Cremariz, como siempre. Ahora acompañado por Ricardo, por un momento, porque Gabriela va a llegar más tarde, porque creo que está de cumpleaños. Que los cumpla feliz. Lo podríamos cantar si no, cuando llegue. Claro, cuando llegue le vamos a cantar el cumpleaños feliz. Coordinemos. Por favor. Y saludamos también a todas las compañeras y compañeros que han participado para la producción y elaboración de este programa. ¿Cómo están, compañeros? Alfredito, has tenido un percance jodido, pero igual has llegado. Sí, he llegado, sí. Eso es lo importante. Dije a un muchacho que me dejara venir, claro. Me trajeron el auto. Eso es importante. Así ya que vendrán tiempos peores. No, ahora que se aprobó el presupuesto, seguro que. Sí, como le dije al oficial, le digo, me dice, los vecinos por ahí, le digo, mira, los que tengo enfrente son unos jóvenes nunca. Ah, dice, vos estás enfrente, sí. Enfrente del cementerio. Ah, dice, no, perdí el humor, y sí, es lo último que quería perder. Estamos diciendo esto porque, para que nuestros oyentes sepan lo que ha pasado, que a Alfredito le han robado el auto antenoche junto con el celular, así que afortunadamente a él no le pasó nada. ¿Cuáles son las vías de comunicación? Bueno, tenemos la vía de comunicación de la celular de la, el celular de la mosquitera. De la mosquitera, pueden llamar al 261-746-5759. Nos pueden escuchar el programa después de las 21 por Comité de Solidaridad Latinoamericana. Muy bien. Gabriel, ¿qué tal? Acá estamos, lindo, muy bien. Compartiendo. compartiendo el verso. Algo del verso. Algo de poesía y empezamos, bueno. Por versio, ahora vamos por versos. Por los versos. Después vamos a ir los versos. De versi a verso. Y después vamos a estar versus. versus plan económico. Ahí está. Muy bien. Alicia. Te hemos dejado para el último porque estás recuperando la voz. Estamos en eso. Lentamente. Así que bien, escuchando, deleitándonos ahí con Zurita, el poeta comprometido con sus compatriotas y su tiempo. Así es. Así es. Muy bien, en este programa vamos a hablar algo sobre lo que está pasando en Ecuador después del término del diálogo entre los movimientos indígenas, organizaciones sindicales y el gobierno de Ecuador, diálogo que surgió después de las protestas masivas y el paro nacional que hubo este año, y también algo de Bolivia y el paro golpista que está llevando adelante el gobierno de Santa Cruz, el gobierno de derecha de Santa Cruz. Qué raro, Santa Cruz, ¿eh? Sí. Y cuál ha sido la respuesta por parte del movimiento popular boliviano. Y en la segunda hora vamos a tener el privilegio de conversar con don Gustavo Minaya, que es secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores del Perú y vicepresidente de la Federación Sindical Mundial, que es una organización histórica de los sindicatos clasistas a nivel del mundo, que ya tiene varias décadas de existencia. Y también hablaremos después con Larisa Mel para ver qué novedades hay en relación a la campaña electoral para las elecciones de Brasil del próximo domingo, y también para convocar a un conversatorio que se va a realizar mañana en la Facultad de Ciencias Políticas. Así que va a ser un programa bastante ajetreadito. Ahora vamos a escuchar el noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Ay, mamá, ¿qué pasó? Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Bolivia. El presidente convoca a cumbre por censo y el MAS cerca de Santa Cruz. Ante el fracaso del diálogo con Santa Cruz, el presidente convocó a cumbre por el censo para este viernes. En tanto, las organizaciones afines al movimiento al socialismo, MAS, iniciaron un cerco a la capital oriental y en la Asamblea Legislativa Plurinacional se pide dictar el estado de excepción en la región cruceña. El Comité Interinstitucional cuestiona el llamado gubernamental, pide diálogo a Santa Cruz y demanda a la ciudadanía no caer en provocaciones de violentos. Tras el encuentro entre autoridades del Ejecutivo Central y organizaciones sociales afines al gobierno que determinó se convoque a la brevedad a una cumbre para definir el censo, el mandatario Luis Arce llamó a las autoridades departamentales, regionales y otras a un encuentro plurinacional por el censo. Convocamos a un gran encuentro donde queremos que participen todos los municipios de Bolivia, las 9 gobernaciones, gobiernos indígenas, autonomías regionales, todo a un gran encuentro para analizar este tema y que a todos juntos, con todas las instancias del país, podamos tomar una decisión definitiva sobre este tema, dijo Arce durante un acto por el aniversario de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz. Cerco a Santa Cruz. En tanto, los aliados sociales del gobierno iniciaron un cerco a la capital oriental como una contraofensiva al paro indefinido que lleva adelante la región y así evitar el ingreso y salida de alimentos, además de otros insumos. En el Cabildo del Pueblo hemos dado 48 horas para que el gobernador Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo levanten su bloqueo, pero no están cumpliendo. Por eso ha comenzado el cerco a Santa Cruz al lado de la Guardia, porque para hoy queremos avisar al pueblo cruceño que va a estar todo cercado Santa Cruz. Colombia. Senado da vía libre a la eliminación del servicio militar obligatorio en Colombia. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto del senador Humberto de la Calle que busca eliminar el servicio militar obligatorio en Colombia. El congresista aclaró que su propuesta está orientada a que exista una disminución gradual en la obligatoriedad del servicio militar hasta llegar a un punto donde no exista esa medida. Este es un proyecto dirigido a los jóvenes colombianos que buscan mejores opciones y que estos jóvenes no estén sujetos a la obligatoriedad que se justifica en los países en donde los procesos de paz no estén en marcha, dijo Humberto de la Calle. Ecuador. Organizaciones sociales anuncian protestas en Ecuador. En las organizaciones sociales hay inquietud porque no se estarían cumpliendo los acuerdos a corto plazo llegados con el gobierno durante los 3 meses de diálogo, por lo que se preparan acciones de protesta. A esto se une la posibilidad de que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ya no acompañe al proceso de seguimiento y evaluación de esos 218 acuerdos que dejaron los denominados diálogos por la paz después del paro nacional de junio pasado. 11 días han transcurrido desde que se cerraron oficialmente las 10 mesas de diálogos entre autoridades de la función ejecutiva y de los 3 movimientos sociales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, FEINE, y de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOSIN, cuya etapa de seguimiento de los acuerdos alcanzados no avanza con un cronograma regular y con advertencias de que iniciarán movilizaciones. Venezuela. El final de la experiencia Guaidó tiene fecha, enero de 2023, por Marcos Salgado. No lo escribió Granma ni la prensa oficial venezolana. Fue el Financial Times primero y la CNN después los que confirmaron que el experimento Guaidó tiene fecha final, en 2 meses, en enero de 2023. El Financial Times confirmó que los partidos de oposición de Venezuela están discutiendo un plan para terminar el gobierno interino y abandonar la pretensión de Juan Guaidó de ser el líder legítimo del país. Y agrega, como si hiciera falta aclararlo, que esto es un reconocimiento tardío de que el intento patrocinado por Estados Unidos de derrocar al presidente Nicolás Maduro fracasó después de casi 4 años. Y CNN en español aseguró que 2 fuentes cercanas al liderazgo opositor confirmaron que la experiencia del gobierno interino venezolano precedido por el líder opositor Juan Guaidó terminará en enero del 2023. En la misma cadena, Guaidó negó esa posibilidad, pero otros personajes como Leopoldo López del mismo partido de Guaidó confirmó que en el G20 G4 opositor están buscando terminar con el gobierno interino, aunque aclaró que él no está de acuerdo. Ya con el globo de ensayo en el aire, la Casa Blanca dijo que ellos respetarán la decisión de los partidos. Una forma nada sutil de dejar claro que ellos no le darán la estocada final al proyecto de los halcones de la administración Trump. Que se hagan cargo los corresponsables del experimento. Nótese cómo la CNN dice que lo de Guaidó fue una experiencia, mientras el Financial Times prefiere denominarlo intento, pero ya nadie lo llama gobierno, algo que realmente nunca fue. En todo caso, lo que está pasando ya definitivamente a la historia es un intento novedoso, eso sí, de designar desde afuera a un presidente de un gobierno y hasta recibir embajadores de ese gobierno, mientras en el territorio del país en cuestión hay otro gobierno que además es reconocido por potencias mundiales como Rusia y China. Si el mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente animar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Estábamos escuchando Canción Samba de Utopía. Bonito tema, ¿no? ¿Qué te parece, Gabriel, la poesía de ese tema? Excelente poesía. Sí. Juega con las palabras y me gusta la última que dice utopía. Claro. Si se sale a la calle, la palabra es utopía. Nos traduce la palabra transparente. Traducir. Transparente. Traducir a lo que no se entiende. Estamos bien metiditos con lo brasileño, con el portugués. Claro. Fue una linda noche la otra. Sí. Sí, sí, ya enseguida la vamos a recordar cuando hablemos con Larisa, porque creo que fue una muy bonita actividad. Ahora vamos a hablar de algo menos, menos bonito, que es lo que está pasando en Bolivia con este paro organizado por el gobierno de Santa Cruz con cámaras empresarias y movimientos sociales aledaños a esta ideología racista, discriminatoria, secesionista de la élite dominante de Santa Cruz, y que apunta a todo para desestabilizar al gobierno de Luis Arce, al gobierno del MAS de Luis Arce. La otra vez hablábamos con un compañero boliviano y nos decía él que en realidad en Bolivia esto de la grieta, que yo pienso que por llamarlo grieta como suavemente, comienza en la conquista, ¿no? Y en Bolivia está bien, él decía, estamos los collas y están los cambas. Le pregunté quién eran los cambas, los blancos. Y en Santa Cruz esto es tan así, ¿no? Que uno no puede imaginar el tema del colonialismo y el racismo, la derecha cómo arremete contra todo lo originario, contra las culturas que están desde antaño, y está dividido así, las clases altas son cambas, son blancas, y los sectores populares son todas collas o las otras etnias, que son muchísimas etnias las que tiene Bolivia, muchísimos pueblos. Y también tienen ahí en Santa Cruz están los principales yacimientos gasíferos, o sea que también tiene un interés económico. No, sí, es una de las regiones más ricas de Bolivia, claro. Y de las que más aporta al erario nacional, presupuesto. Tal cual. Pero este paro da la casualidad que el gobernador de esa región es Camacho. Claro, el mismo que podría ser Quemacho también, porque Quemacho entre sus cualidades, sus características negativas, está que además de racista también es bien machista. Ah, mira. Así que Quemacho macartista fue uno de los que encabezó el golpe de estado contra Evo Morales, claro, en el año 2019. Sí. Es el que se jactaba y quemaba las huilpalas. Levantaba las Biblias. Claro. Acordémonos de ese personaje. Sí. Y es que ahí donde se vio más cómo reprimían a la colla. Claro. Que en realidad también no se entiende cómo tampoco se le ha hecho algún juicio o algo así, porque la Janine Áñez, que es la que después vino y se puso como presidenta, viene después, el golpe lo da Camacho. Claro, Camacho, pero él no asume cargos, me parece. No. En no. cambio, ella sí. Él, claro. Ella asumió como la otra fue como un instrumento. Y o sea, era la que tenía supuestamente el manejo de las Fuerzas Armadas y la policía, que fue la que gracias por los servicios ejecutó la represión y causó decenas de muertes. Claro. Entonces por eso está siendo juzgada, entre otras cosas. Pero la excusa del paro es también una cosa bien extraña, porque ellos se están quejando porque el gobierno de Bolivia ha postergado el censo nacional para el año 2023. Y dicen que eso los perjudica porque si se actualizan los datos del censo, ellos van a recibir más fondos porque se va a actualizar la información económica, la información en cuanto a la cantidad de población, etc. Sí, es insólito. ¿Qué revuelta en el mundo se origina por hacer o no hacer un censo? Claro. Eso claro. Primero muy descabellado, ¿no? Sí. Así que sí. Frente a esto, además de las acciones del gobierno para tratar de llamar al diálogo y impedir el paro. También el gobierno ha convocado a una cumbre nacional de tanto institucional, o sea, los gobernadores de las distintas regiones, como también plurinacional, también convocando a los movimientos indígenas y movimientos sociales para tratar de resolver el conflicto sin que haya necesidad de... sin que pase a mayores. Sin que pase a mayores, claro. Y por su parte, el movimiento al socialismo y sus organizaciones sociales afines han iniciado un cerco a la capital de Santa Cruz. Y en la Asamblea Legislativa Plurinacional han pedido dictar el estado de excepción en la región Santa cruceña. Hay que tomar dimensión. A veces desde nuestro país no vemos la dimensión y la violencia con la que se declara la derecha en Bolivia. Por ejemplo, hay una de la secretaria general de las organizaciones de mujeres campesinas indígenas originarias de Santa Cruz, Bartolina Sisa, que es Felipa Yalili Montenegro, denunció justo a la Cámara de Telesur amenazas por parte de personeros del entorno del gobernador de Camacho y el referente opositor Fernando Camacho. En este comunicado no solamente habló de las amenazas que tiene hacia ella, sino a toda su familia han amenazado, y hay un compañero de la organización de ella que también ha sido asesinado. Entonces están pidiendo, por favor, que en la voz de esta dirigenta le pide al gobernador, a los personeros de su entorno, que dejen salir a trabajar a las mujeres. Hay todo un hostigamiento a las mujeres originarias. Y bueno, y ella dicen que ¿cómo podemos hacer daño si nosotros somos mujeres campesinas que vamos a trabajar, nada más? Nos dedicamos a producir nuestra tierra para poder aportar a la canasta familiar y no las dejan llegar a sus campos. También denunció que este paro promovido por el gobernador está atentando contra la vida de dirigentes y campesinos simples y están hostigando a la federación que dirige, la cual está integrada, como dijo, por solamente mujeres. Así que bueno, es bastante... Sí. Extraordinaria por la virulencia y la les pegan con látigos a los collas, ¿no? Sí. No, las características de este sector de la política boliviana encabezada por Camacho son muy preocupantes. Ha sido asesorado por varios personajes del neofascismo europeo y americanos, así que hayan encontrado refugio varios personajes de este tipo. Y por fíjate, lo tanto, sí, estaba leyendo, ¿no?, que el ARCE hace esta convocatoria que en realidad para hacer que se llama Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso. Claro. Entonces, ¡ay, feliz cumpleaños! Llegó la cumpleañera. ¡Feliz cumple, Gaby! Y lo hace a pedido de las organizaciones sociales de Santa Cruz. Y en esto también está metido, en este paro que está haciendo Camacho, la Universidad de Santa Cruz. Claro. O sea que es una derecha, fijémonos, intelectual, la derecha blanca de Santa Cruz, la que está comprometida. ¿Y en qué consiste el paro? ¿Han parado a empresas? ¿Han parado al Estado? Pero claro. La central obrera de Santa Cruz no quiere saber nada y hay toda una historia ahí. Que la central obrera quiere trabajar. Claro. Claro, pero la... O sea que es un paro patronal. Es un paro patronal. Un paro de clase, básicamente digamos. Patronal, sí. Claro. Acordémonos de la 125. Claro, bueno, sí, sí. Más o menos. Eso con más virulencia, con mucha violencia y con el condimento del racismo tan terrible. Bien, así que no, me imagino vamos que a conversar de todos modos. Que le darán bola a los obreros cuando hagan paro también, para pedir aumento de sueldo y esas cosas. Sí. Vamos a tratar de conversar en el próximo programa con compañeros bolivianos de Mendoza para aquí tratar de impulsar algunas iniciativas de solidaridad con el gobierno y el pueblo de Bolivia que se resiste a estas maniobras golpistas, desestabilizadoras que tan bien conocemos. Y de última, tampoco se ve que es el censo, porque se ha convocado a este encuentro plurinacional del censo que se iba a hacer el viernes. Ellos quieren hacerlo el miércoles, o sea, hoy. Claro. Hay todo ahí. Dentro de 5 minutos. Claro. No, si están bien caprichosos, sí. Muchachos. ¿Y qué pasa en Ecuador? Vamos a irnos un poquito del mapa, un poco más al norte, para ver qué pasa en Ecuador. Porque ha terminado el diálogo ya hace como 10 días, que terminó el diálogo entre las organizaciones indígenas y otros movimientos sociales y el gobierno. Y se ya están surgiendo las protestas porque el gobierno no cumple los compromisos que asumió, por lo menos en los más prontos. Frente a esto, hay varias organizaciones sociales que han anunciado la reanudación de las protestas. No han acordado nada, no hay ningún avance. No, sí hicieron varios acuerdos. Sí. Hicieron acuerdos, pero no los hicieron acuerdos, pero ya el gobierno está dando señales de que no piensa cumplirlos. Frente a esto, los acuerdos a corto plazo. Porque hay acuerdos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Hubo 3 meses de diálogo, recuerdo que hace 3 meses terminó el paro nacional justamente porque se iniciaron esos diálogos que fue una propuesta de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Se realizaron en su sede las mesas de diálogo. Ante el incumplimiento, ya que han transcurrido 11 días desde que se cerraron las 10 mesas de diálogos, entre autoridades de la función ejecutiva y los 3 movimientos sociales, que son la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, la FEINE, y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOSIM. Entonces la etapa de seguimiento de los acuerdos que se alcanzaron no avanza con un cronograma de trabajo regular y frente a esto han decretado las movilizaciones y la Iglesia ha anunciado que está pensando si va a continuar cumpliendo la función de mediación ante el incumplimiento por parte del gobierno. Lo que más reclaman es el tema crediticio, ya que se había acordado que se iba a condonar las deudas con instituciones crediticias públicas menores a 10.000 pesos, o sea, $10.000, porque en Ecuador se manejan con el dólar. Con el dólar. $10.000. $10.000. Y en esto es lo que menos, no hay ninguna señal hasta ahora de que se inicie ese proceso de condonación de deudas. Claro. Y hay deudas que fundamentalmente se adquirieron deudas para subsidiar la urea, que es lo que utilizan los productores para sus tareas, que muchas instituciones públicas dieron créditos con el 1% de interés para esa función y la gente se endeudó y después con las crisis y con la pandemia y todo eso, indudablemente que no se han podido pagar. Creo haber escuchado alguna vez una historia parecida. O sea que más que el crédito UVA sería el crédito Uria. Claro, que cambia el nombre nomás. Y también otra de las cosas que los llevó a todos estos sectores, que pensemos son todos productores agropecuarios, fue el subsidio de los combustibles, que tampoco de eso se ha avanzado. O sea, en realidad donde se ha avanzado en cosas que no tienen que ver con lo económico, como la educación intercultural, algunos puntos que tienen que ver con salud, pero con lo que tiene que ver con la situación económica de estos agentes sociales, todavía no pasa nada. Como los pueblos indígenas de acá, o sea, Cuando es lo folclórico, vamos andando. Estamos todos. Cuando es lo económico, es tierra, es medio ambiente. Sí, ahí te acepto, pero no me toques el bolsillo. Claro, ya se pone molesto. Ahí está, hasta ahí llegamos. Es así. Bien, en noviembre se realizan asambleas y congresos nacionales, tanto de la CONALLE como de la FEINE, y en ellas van a evaluar lo que se ha tratado con el gobierno y el cumplimiento de estas medidas. Así que es muy probable que en noviembre ya se anuncien nuevas medidas de protesta a nivel nacional. Sí, ya para la primera quincena de noviembre están pensando algunas jornadas de protesta, cierres viales. ¿Y cuándo son las elecciones en Ecuador? Falta un montón, ¿no? Yo creo que es el segundo año de Lazo o más. Sí, el segundo. El segundo año. Faltan dos años. Dos años más. Bueno. Muy bien. Seguiremos informando en los próximos capítulos de A Desalambrar. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Dirigiendo el país, un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad del pueblo que lucha contra la patrimonio que me ha dejado el sol. Si no nos escuchan, porque tenemos razón, se paraliza el país. We'll be right back.

Así que ya estamos en contacto con ella para hablar un poquito sobre la actividad que hicimos el sábado pasado, la que haremos mañana jueves, y también saber qué novedades hay con respecto a el proceso electoral, la campaña electoral en Brasil. Buenas tardes, Larisa. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, aunque no escucho nada por los auriculares. A ver, háblame de nuevo. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí. Ah, hola, ¿cómo están? Sí, que ¿todo tengo bien? Acá una compañera que me está bajando el volumen y no sé. todo bien, aquí estamos tratando de llevar adelante este programa de la mejor forma posible. Como ves, hay muchas risas, parece que todavía dura el efecto de las caipiriñas. Ah, bueno, estaban muy buenas esas caipiriñas. Sí. La capoeira. La capoeira. ¿Qué te pareció la actividad que tuvimos el sábado pasado en la casita colectiva? Ese encuentro artístico, cultural, político, de todo un poco. Bueno, me pareció muy bonito. Sentí mucho el apoyo de la comunidad mendocina, latinoamericana, más allá de las personas brasileñas, lo que también fue una sorpresa porque aparecieron personas de diferentes espacios, ¿no?, que escucharon la invitación en la radio o por algún contacto en común y pudimos charlar sobre Brasil, sobre las elecciones y también todo este apoyo, ¿no?, de los mendocines que estuvieron presentes interactuando y mostrándonos su visión, ¿no?, sobre todo lo que está sucediendo. Sí, sí, fue bien bonito, divertido además, atractivo y tuvo contenido. Y realmente las caipiriñas estaban buenas. Así que tenemos que felicitar a nuestro barman. Ricardo. Ricardo Croce, que terminó con tendinitis y otras afecciones más, de tanto exprimir limones, pero bueno. Valió la pena. ¿Era tendinitis? No. Sí, tendinitis. Exprimí el limón. Valió la pena porque es cierto lo que tú dices, se acercaron muchas personas y se pudo intercambiar y compartir sobre un tema que no es habitual que se convoque para algo así, a un evento de estas características, ¿no? Compartir nuestro interés por el proceso político que se está llevando a cabo en Brasil y sobre todo manifestar nuestro apoyo explícito a la campaña, a la candidatura de Lula para presidente y poder explicitar también las razones de este apoyo, ya que no es una cuestión personal ni por mera idolatría, sino que hay razones políticas que nos atañen tanto a nosotros como a otros pueblos de la América Latina. Así que por eso nos interesa también difundir lo que va a pasar mañana en la Facultad de Ciencias Políticas. Cuéntanos un poco acerca de este conversatorio que se hará mañana ahí. Bueno, la idea mañana es charlar sobre los debates, sobre lo que está sucediendo en Brasil, más allá de la candidatura de Lula también, obviamente. Nosotras que estamos llevando esa campaña de Lula en Mendoza, pues tenemos nuestra posición, pero la idea es charlar sobre las elecciones y el impacto que puede tener en el futuro, tanto de Brasil como de Latinoamérica, y que las personas también sean brasileños o también personas de otros lugares, pero que hayan ido a Brasil, nos cuenten un poco sus experiencias, ¿no?, con ese escenario político y social que, claro, en realidad ahora culminan las elecciones, pero tiene un pasado, ¿no?, tiene una trayectoria de un par de años ya, ¿no? Claro. Entonces, creo que va a ser interesante, todo con el soporte de la maestría en estudios latinoamericanos. Sí, eso es interesante. Recordemos que la maestría de estudios latinoamericanos acaba de publicar una resolución de su comisión o de su consejo de coordinación o comisión directiva en la cual avala nuestro programa de Desalambrar. Así que muy interesante y que ahora gente se involucre en la maestría. Sí, claro. Sí, sabes por dónde viene, por dónde tiene futuro la maestría. Qué bien. La materia qué gris. Bien. No nos conocen todavía. Bien, entonces el hecho que se involucren en esta actividad de mañana también es importante, ya que dentro de sus estudiantes y también hay muchos trabajos de investigación que están referidos a Brasil dentro de esa maestría que ya lleva varios años dictándose en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Uh-huh. Hola Larisa, te habla Alicia, ¿cómo andas? Hola, bien, ¿y usted? Larisa, te quería preguntar, recién hablábamos de Bolivia y la polarización que hay entre los grupos étnicos, los distintos grupos étnicos y las clases sociales, cómo combinan, ¿no? Que los grupos de pueblos originarios, son de las clases populares y la derecha coincide con son los grandes empresarios y la clase blanca, ¿no? La gente blanca. Contanos un poco en Brasil, frente a esta elección, si también el panorama se da más o menos igual con respecto a los pueblos originarios, los pueblos afro y esto que está pasando, o no es tan así. Muy, muy interesante pregunta. Voy a dar una respuesta un poco superficial porque no he investigado ese tema a profundidad, pero creo que es un análisis muy contundente porque, por ejemplo, si miramos las campañas de los dos candidatos en la campaña y también los artistas que apoyan a Lula, hay mucha gente del samba, hay mucha gente afro, también dirigentes indígenas, mientras en la campaña de Bolsonaro su gran grupo de artistas son sertanejos, que es de la parte centro-oeste de Brasil, que en general son personas blancas, ¿no? Terratenientes, en fin, ¿no? Es un estilo musical que conlleva mucho a esto. Y sí, yo creo que sí, entonces en relación a eso hay como que la gente afro y la gente indígena está juntamente con Lula en la campaña, más allá que durante, a lo largo de los gobiernos del PT hubieran medidas aceptadas, ¿no? Muy polémicas en relación al medio ambiente, a la Amazonía, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, la usina de Belo Monte, ¿no? El código florestal que Dilma aprobó. Pero más allá de eso, sí, porque el gobierno Bolsonaro ha sido mucho peor, tanto para los pueblos, muy peor para los pueblos indígenas como para los pueblos afro, ¿no? La FUNAI, que es la institución que coordina a los pueblos originarios, si uno entra en Instagram de FUNAI va a ver que las personas están funando a FUNAI directamente, diciéndoles, no, ustedes no están cuidando a los pueblos, todo. Y también las situaciones de racismo han aumentado mucho, de gatillo fácil, la violencia no policial con personas negras, que es algo que siempre existió, pero ha aumentado bastante con ese gobierno. Entonces, las personas que tienen esa conciencia racial, social, sí están al lado de Lula, ¿no? Pero, infelizmente, hay personas como por la diversidad, ¿no? De pueblos indígenas y pueblos afro que no tienen esa misma impronta. Así es. Esta mañana en un programa de radio de Buenos Aires comparaban los apoyos que tenía Lula y los que tenía Bolsonaro. Lo que destacaba más era el gran apoyo de parte del mundo artístico a Lula y el gran apoyo de parte de la selección brasileña a Bolsonaro, encabezado por Neymar, y que justificaba su apoyo en que Bolsonaro lo había defendido cuando a él lo acusaron de violación. Así que mira, tal cual, sí. Con semejante argumento, no hay mucho más que decir, claro, acerca de las características. Y sí, y la corrupción, ¿no? Parece que hicieron una live Neymar y Bolsonaro y hablaron sobre corrupción. Yo de verdad no vi, no tengo mucho tiempo para algunas payasadas, pero sí he escuchado que hablaron de corrupción y es un poco anecdótico porque Neymar está siendo acusado, ¿no? En España por no declarar sus impuestos, ¿no? Sí. Cuando fue comprado por... Por evasión de impuestos. Ah, claro, porque en España es muy fácil hacer eso. Pero bueno, entonces es muy interesante como esa contradicción y también esa división entre familias, entre parejas, entre grupos sociales, está sucediendo en el país. Así es. Entonces vamos a reiterar la invitación para mañana a las 16 horas en la Facultad de Ciencias Políticas, en el aula 3 de posgrado. Se va a realizar el conversatorio sobre las elecciones en Brasil, su importancia para América Latina, en la cual participará, es para el público en general. Están invitados por la Maestría de Estudios Latinoamericanos y el Comité de Solidaridad Latinoamericana. Aclaramos que no va a ser una charla académica, ni la exposición de una tesis, ni de una antítesis, ni mucho menos, sino que va a ser un conversatorio en igualdad de condiciones. Así que invitamos a todos los que estén interesados en esta crucial etapa del proceso político brasileño, que se va a producir el próximo domingo 30 de octubre con la segunda vuelta de la elección presidencial. Así que ahí nos encontraremos, Larisa. Sí, ahí les esperamos. Vengan y vamos a charlar y pensar también las implicancias, ¿no?, de esas elecciones, más allá de si gana Bolsonaro o si gana Lula. Las implicaciones de esto en Latinoamérica también, ¿no? Que seguramente Brasil, por ser un país tan grande, con un potencial industrial, político tan importante, ambiental, ¿no? Ese resultado va a impactar a todos, seguramente. Así será. Esa es la clave. Así que nos vemos mañana. Un abrazo, muchas gracias. Nos vemos mañana, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos ustedes. Gracias. Chao. Muchas gracias. Así es. Y conversábamos con Larisa Mel. Ella es una compañera de Brasil que se encuentra en Mendoza y ha sido la encargada un poco con otras compañeras de los escrutinios acá de los brasileros en Mendoza. Así que mañana nos encontramos ahí en... ¿En qué facultad, dígame? Ciencias Políticas, aula 3 de posgrado. Muy bien. Para participar 16 horas. De este conversatorio que buenísimo. Realmente va a ser conversado. Va a ser conversado. Sí, por lo menos va a haber algunos estímulos. Queríamos anunciar otra actividad que va a haber la próxima semana en la dígame. Misma facultad y que parece bastante interesante, por lo menos de los personajes. Se inicia seminario en defensa de la Universidad Pública y los diálogos latinoamericanistas. Y la primera actividad va a ser una charla más conversatorio, protagonizada por Carlos Ruiz Encina, que es un sociólogo chileno, muy interesante en sus investigaciones y sus análisis, y Atilio Borón, el politólogo argentino. ¿Va a estar Atilio que ya Borón en Mendoza? No va a estar Atilio Borón presencialmente, pero sí va a estar virtualmente. Ah, va a estar. Y Carlos Eduardo Ruiz, sí. Él va a estar presencialmente, así que va a ser una muy buena actividad. Quizás lo tengamos acá en la Desalambrar. Es muy probable que firmemos un contrato para tenerlo a Desalambrar. Vamos a Desalambrar. En el próximo programa o grabaremos una entrevista, si no puede llegar el día 2 al programa, grabaremos una a desalambrar entrevista a para pasar no, después. No, no, no con Borón, sino con... No, con Carlos Ruiz. No, a Borón. No, ya Borón. Él nos ha pedido varias veces que lo entrevistemos. Ya fue historia. Estamos muy ocupados. Estamos buscando nuevos horizontes. Entonces, el 3 de noviembre a las 17 horas se inician los diálogos latinoamericanistas organizados por esta agrupación de académicos, de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, que se denomina Encuentro por la Universidad Pública. Bueno. Esto se va a hacer en la Facultad de Ciencias Políticas, por supuesto, en el Aula Magna, y será el 3 de noviembre a las 17 horas. ¿Un jueves? Jueves 3 de noviembre a las 17 horas. El primer tema de esta de este diálogo entonces va a ser Chile Hoy, por eso va a estar don Carlos Ruiz. Bien. Presente. Ahí. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con... Ah, no, ya estamos en contacto con... Verónica. Con Verónica, que otra... es una compañera de la Asamblea de la Valle, del agua de la Valle. Y ella nos va a explicar... la actividad que van a llevar a cabo este próximo sábado relacionada con la defensa de los humedales y otras cosas. Buenas tardes, Verónica. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Hola, Verónica, por este ratito. Muchas gracias. Bueno, bueno, les comento y los invitamos a este sábado 29 de 6 a 8 nos vamos a juntar en la Laguna de la Paloma. El motivo, el tema que le hemos puesto se llama Cantares en la Laguna. La idea es ir y conectarnos con ese paisaje tan bello de laguna en nuestro clima desértico y árido. Uh-huh. Así que, bueno, invitar a todas las personas que tengan esa musiquita adentro y quieran venir a acompañarnos. La idea, hemos hecho un cancionero. Uh-huh. Con canciones, y la idea es esa, cantarle al agua. ¿Y cuál es el motivo de la de esta, bueno, de que esta actividad se realice ahí? Bueno, esto se inicia por el mes de julio. Nos alerta algunas vecinas de Maipú y de la Asamblea por el Agua de Maipú de que iba a pasar un colector por la Laguna de la Paloma. Nosotros en la Valle somos de ir a las lagunas, la más cercana que tenemos es la Laguna de Soria. Y bueno, pero sin saber que también quedaba sumamente cerca la Laguna de la Paloma y que es parte del sistema Leyes Tulumaña. Son hermanas, digamos, de un sistema lagunado donde está la Laguna del Viborón, la Laguna de la Paloma, la Laguna de Soria, bueno, y otras lagunas más. Algunas, desgraciadamente, se han secado. Y, bueno, el tema era que nos alertaban porque iba a pasar un colector que viene a descomprimir, digamos, todo el sistema cloacal que está colapsado, viene de Maipú, Luján, también iba a conectar parte de Guaymallén, y se va a una planta de depuración en Paramillo, que es La Valle. Así que, bueno, ahí nos empezamos a informar. Y bueno, una vez que vas a la Laguna de la Paloma, te quedas enamorado de ella. Así que no había otra que empezar a movilizarnos, participamos de la audiencia. Y bueno, la noticia es que han cambiado la... Municipalidad de Maipú pidió que la corrieran la traza y iba a pasar... No sé si estoy siendo muy muy extensa. No, te escuchamos. Bueno, que pasara por el principio de la laguna, el inicio de la laguna. Claro. Es decir, está el sistema Leyes y donde empieza la laguna. Y tampoco, digamos, el poner en riesgo ese ecosistema donde, bueno, es hábitat de aves migratorias, donde, bueno, tiene un valor ecosistémico muy importante, todas las lagunas. Y bueno, y más en este momento, ¿viste? Donde el agua, al ser tan escasa, bueno, es como más necesaria aún. Entonces, bueno, la idea es esa, empezar a que la gente visite la laguna, la cuidemos entre todos, todas y todes, la cuidemos, la queramos, la visitemos, y alcemos la voz también por esto que es nuestro y que somos parte, ¿no?, de este ecosistema. Así que, bueno, hoy nos enteramos, o ayer, en estos días, de que habían cambiado la traza. Y bueno, algunos vecinos de la Valle también nos empezamos a juntar, la asamblea de Guanacache, bueno, mucha gente ha estado levantando la voz para que sucediera esto también. Muy bien, entonces la convocatoria es para el sábado. La convocatoria es, sí, va a ser con instrumentos muy sencillos, porque la idea tampoco es como, ¿cómo es que se dice? Bueno, claro, como contaminar con ruido el lugar, como claro. Tener mucho respeto por el espacio. Así que la idea es juntarnos a cantarle a la laguna y los esperamos. Va a ser el día sábado de 6 a 8. Y a Gaby le voy a pasar el cancionero, y si alguno lo quiere, para que pueda ir escuchando y saboreando las canciones. Perfecto. Y Vero, también ahí le voy a mandar cómo llegar. Muy bien. Iba a decir, ¿por dónde se entra? ¿Por Maipú? Sí, es como un poquito a trasmano. Claro, justo la Laguna La Paloma queda donde termina Maipú. Uh-huh. Es el límite entre Maipú y La Valle. Uh-huh. Nosotros decíamos, cuando la conocí, parece más la ballina que maipucina. Claro. Porque es bien árido, bien monte nativo, y bueno, y ves el agua, los pájaros, los animales, y toda la flora y la fauna nativa que tenemos acá, que hay que también empezar a valorarla, cuidarla, de las quemas, de un montón. También estamos pidiendo que la gente que vaya lleve una bolsita. Siempre todos los que van nos traemos residuos para justamente también, sí, el 4 de septiembre hicimos una limpieza también del lugar, fueron varias asambleas, gente de la Valle, ahí se van haciendo cositas y... Perfecto, entonces el sábado de 18 a 20 nos encontramos... El sábado... 29 de 6 a 8, también está pautado un horario como muy dos horitas, pero justamente por eso, porque la idea es cuidar el espacio, digamos. Ya. Es como un gustito al alma también, con ese paisaje cantar, ¿no? Así que bueno, por ahora se viene cantares en la laguna. Si sale bonito, se vendrá danzares en la laguna. Pintares en la laguna, ahí vamos a ir viendo. Ir rodeando de arte a la laguna, para que la laguna nos siga rodeando a nosotros. Muy bien. Ay, qué bonito, hermoso. He hecho un poeta. Eso es. Y tengo un tema musical para ese encuentro, Juancito. No Laguna. Me digas. Ay, qué bonito, bueno. Viste que es un tierno. Bueno, yo les voy a dejar una inquietud que se me acaba de ocurrir. Gaby, te voy a mandar el cancionero y por ahí lo pueden ir compartiendo en las radios también, por eso también estaría bonito, para que la gente vaya escuchándola y bueno. Claro. Así que, cancionero del agua. Muy bien. Por supuesto, la idea también es levantar la voz, ¿no es cierto?, por la ley 7722, a ver, no sé si nos da el tiempo igual. Sí. ¿Cómo estamos? Ahora, no, ya tenemos que ir cortando porque... Si no, la próxima. Si no, para la próxima. Vamos a ir hablando más de estos temas, ya que... Claro, te venís con la guitarrita y hacemos todo... Dale, ahí vamos con la Mari. Dale. Vamos con mi comadre. Dale. Sí, te tomamos la palabra. Dale, muchísimas. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, cariño. Bueno, conversamos con Vero, la compañera de la Asamblea de Guanacache, por... la convocatoria que hay para este sábado a las 18 horas en la Laguna de La Paloma. De La Paloma, en Maipú. En el límite entre Maipú y La Valle, ya... ¿Usted qué es de Maipú? ¿De qué publicaremos lugar? Es cerca de la Laguna del Viborón. es tomando por la calle... ¿La calle Don Bosco? Si uno quiere ir en calle, no en laguna, dígame. Por la calle Don Bosco, derechito, para las afueras. Bueno, ya en las redes publicaremos el mapa y las instrucciones para llegar. Para allá, para la Valle. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos porque se me están volviendo loquitos. Thank you. girasol, corre el changuito por el asfalto, indiferente ante el dolor. Coge charango por divertirse, del norte viene a sobrevivir. Allí en la altura dejó el sembrado, con la sequía se va a morir. Sembrar, pero este valle ya está cuarteado, solo changueando va a trabajar. Sopa y papasca, una cholita me hace temblar. Quédate quieto, dice un turista, máquina lista a fotografiar. Escuchando, muy vinculado a lo que estábamos hablando con Vero recién, Coplas de la Sequía, de Luis Rico. Una coincidencia. Sí, totalmente. Pero, programado de esa manera. hicimos coincidir el tema musical. Hay una planificación totalmente impresionante. Y ya vamos a iniciar los intentos para comunicarnos con el compañero Gustavo Minaya, con el cual vamos a hablar sobre la situación que está viviendo Perú. Todos sabemos porque hemos ido informando permanentemente en el programa que el gobierno de Perú, que asumió, ¿ya lleva un año o todavía? Sí, un año. Ya un, año. Cascoteando el rancho. Un año y seis meses. Pedro Castillo. Se está cayendo el castillo naipe. Pero ahora va a tener el apoyo de la OEA. De la OEA a través de Almagro. Ha pedido él. Él ha pedido. Ahí ya se comunicó. Así que estamos al aire. ¿Sí? Sí. Éramos conscientes. Si nos ponemos los auriculares, vamos a escuchar. El compañero Gustavo Minaya es secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú y es vicepresidente de la Federación Sindical Mundial. Como decíamos anteriormente, la Federación Sindical Mundial es la organización más importante de los sindicatos clasistas a nivel del planeta. Y ya nos pudimos comunicar con él, así que lo saludamos. Buenas tardes, compañero Gustavo Minaya. Muy buenas tardes, estimados compañeros, un saludo fraterno, cordial a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú y también, como usted ha dicho, tengo el cargo de vicepresidente de la Federación Sindical Mundial. Les extiendo el más cordial saludo y a disposición para lo que ustedes estimen conveniente. Bueno, muchas gracias por la comunicación, aunque sabemos que estaba participando de una importante reunión con autoridades del gobierno en función de la discusión de algunas reivindicaciones planteadas por usted, algunos proyectos. Sí, es correcto. La CGTP, cuando asumió su mandato el profesor Pedro Castillo Terrones, el 28 de julio del 2021, le hicimos entrega con fecha 3 de agosto de ese mismo año, 3 de agosto del 2021, la agenda laboral de la CGTP, para solucionar la problemática que venimos arrastrando los trabajadores desde la década de los 90, en la que se arrebataron a través de imposición de normas legales, partiendo desde la Constitución, se arrebataron los derechos fundamentales de la clase trabajadora. Entonces, toda esa normativa y toda la estructura legal sigue aún vigente, y esperamos que con la asunción de este nuevo gobierno podamos encontrar las salidas y los cambios normativos que son necesarios para devolverle a la clase trabajadora los derechos que fueron vulnerados. Justamente la reunión en la que estoy participando en este momento todavía trata de una comisión técnica con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de nuestro país para ver las normativas necesarias, por ejemplo, en la modificación de la Ley General de Inspecciones para hacer más coercitivas las sanciones y las acciones de la institución inspectiva y que puedan ser de alguna manera tomadas en cuenta por los empleadores y cumplir con aquellas infracciones que han cometido y por supuesto que no se vuelvan a cometer, porque una infracción cometida por un empleador perjudica a un conjunto de trabajadores, claro. Pueden ser decenas, cientos o mil, ¿no? Y que eso acarrea pues un perjuicio notable para los trabajadores. Claro, y queríamos también consultarle porque, bueno, el triunfo de Pedro Castillo indudablemente que sorprendió a muchos sectores, no solo del Perú, sino de América Latina especialmente, y si hay algo que caracterizó desde sus inicios el gobierno de Pedro Castillo fue la fragilidad política con la que contaba en cuanto al respaldo concreto y varios gabinetes que tuvieron que ser cambiados por presiones de sectores de la oposición, de las derechas peruanas. ¿Y cuál es la situación actual de este gobierno? Ya que vemos que siguen las acusaciones y siguen los cambios de ministros, etc. El profesor Pedro Castillo, dirigente sindical, ingresó a la presidencia de la República de nuestro país con el voto de las clases populares de nuestro país, con el voto de los trabajadores. Entró con una propuesta de cambio fundamental de las estructuras normativas para darle justicia a los peruanos y peruanas más abandonados, más desprotegidos y más discriminados históricamente en nuestro país, como son los campesinos, como son los amazónicos, como son incluso las trabajadoras y trabajadores de nuestro país y los diferentes sectores populares. Eso, ese proyecto, probablemente no se puede todavía, llevar a cabo posición de la derecha y de una extrema derecha, incluso con tendencias fascistas, de impedir ese desarrollo de una plataforma de gobierno que el señor Pedro Castillo había comprometido en su campaña electoral. Y tan es así que, como ustedes deben tener conocimiento, en Argentina, desde el primer día que asumió su mandato el profesor Pedro Castillo, fue desconocido, ¿no? En su alta investidura, y ya han pasado dos procesos de vacancia presidencial en el Congreso de la República que no lograron su objetivo. Al no poder lograr eso, lo que han hecho desde el Congreso de la República aquellos que tienen la mayoría parlamentaria es liquidar individualmente a ministros de Estado para impedir el desarrollo de la gestión que comenzaba a implementar este gobierno. Además de eso, al ver que no se está logrando ese deseo de sacarlo al señor Pedro Castillo, han comenzado un ataque ya feroz, utilizando no solamente los medios de comunicación, ahora están implementando el uso de los poderes del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público, ¿no? En donde se está imponiendo cárcel a gente llegada al presidente Castillo, a familiares, a su hija que fue detenida y que extrañamente ahora con el anuncio de la presencia de una misión de la OEA ya la liberaron, ¿no? Uh-huh. Como para que no haya ese recurso de decir, ¿no?, que está detenida la hija del presidente, ya la liberaron, ¿no? Supuestamente va a seguir su juicio en comparecencia, pero en libertad, y así, ¿no? O sea, hay un ataque totalmente de la derecha y la extrema derecha. Claro. El único fin de traerse abajo este proceso democrático, de traerse abajo, ¿no?, y desconocer el voto de los más pobres de nuestro país y poder ellos tomar nuevamente el control de los recursos del Estado, que eso es lo que quieren. Quieren hacerse nuevamente del presupuesto de todos los peruanos para seguir enriqueciéndose, para seguir fomentando un enriquecimiento totalmente desproporcionado, ¿no?, que lo pudimos observar y ver en la pandemia del propio coronavirus, en donde los únicos que se beneficiaron fueron los poderes económicos, mientras que la clase tuvimos absolutamente nada, aparte de que tenemos servicios de salud totalmente deficientes, que llevó a la triste realidad que 230.000 peruanos hayan fallecido justamente por motivo de la pandemia. Claro. Lo que ha significado que en nuestro país lidere a nivel mundial la cantidad de muertos por millón de habitantes, como que tenemos el triste honor de liderar a nivel mundial la cantidad de enfermos por coronavirus por millón de habitantes. Triste realidad que desde las clases populares, desde la Confederación General de Trabajadores del Perú, en alianza con organizaciones sociales de base, agricultores, ronderos, campesinos, estudiantes, mujeres, partidos políticos de izquierda, ante un espacio de conciencia, la Asamblea Nacional de los Pueblos, que el viernes pasado nos hemos reunido y hemos tomado el acuerdo nuevamente de movilizarnos unitariamente el 10 de noviembre próximo para hacer frente a esta nueva asonada golpista que se ha implementado a través de la Fiscalía de la Nación, presentando una denuncia constitucional para que pueda ser vacado el presidente de la República. Claro. Sí, Sobre eso iba la siguiente consulta. ¿Cuál ha sido la reacción por parte de los sectores populares que apoyaron con su voto a Pedro Castillo frente a esta asonada de la, de la derecha? Populares frente a este... Sí, sí, sí. Esta es una nueva intentona de golpista de parte de estos grupos de poder económico, derecha y extrema derecha, fascistas en nuestro país. Aquí los llamamos derecha bruta y achorada, no sé cómo los llamamos. Uh-huh. Aquí estos señores representantes que se dicen ser, ¿no?, representantes del pueblo, a los únicos que representan son las, a los grupos de poder económico, ¿no? Y ahora, en vista de que no tienen resultados, ¿no?, a través del Parlamento Nacional, a través de la campaña de satanización que por los medios de comunicación masiva, que todos estos medios que controlan la radio, la televisión, los diarios de circulación nacional son empresas, ¿no? Son empresas tan aliadas justamente a estos grupos de poder económico, como no tienen resultados por estas vías, ahora están instrumentalizando al Poder Judicial, están instrumentalizando de la nación para que a través de estas vías se pueda imponer la vacancia presidencial y sacar del camino al presidente Castillo. Mire usted, nosotros como se teniendo política de clase, no es que defendemos al señor Pedro Castillo, nosotros defendemos la gobernabilidad de nuestro país, defendemos el voto ciudadano de los más pobres que en el mes de junio del año pasado votaron que el señor Pedro Castillo sea presidente de la República. Ahora, nuestro compromiso, que pasa por un mandato de un Congreso Nacional que tuvimos en el mes de noviembre, respaldar esta democracia a un débil, a un incipiente, ¿no? Pero respaldar esta democracia, pero a su vez también exigirle al señor Pedro Castillo que tome las acciones pertinentes para cumplir con sus compromisos electorales, porque este no es un cheque en blanco, mi querido amigo. Claro. Este respaldo ciudadano que le dan, por ejemplo, la CGTP y otras organizaciones sociales de base, como ya les dije, son los ronderos, son incluso aquellos licenciados de las Fuerzas Armadas, los agricultores, los campesinos, las amas de casa, los estudiantes, es señor Pedro Castillo. Nosotros respaldamos la democracia, pero usted también con otra observación. Si tiene usted gente vinculada con la corrupción en su entorno, debe usted deslindar con ese tipo de personajes y separarlos de las funciones del sector público para que no se manche el gobierno, que es un gobierno que debe servir para el pueblo porque ha sido elegido para el pueblo. Claro. O sea, nuestra defensa es una defensa hacia la gobernabilidad, no es a la persona. Y si el presidente Castillo finalmente sale con las pruebas que supuestamente dicen que se tiene, que está vinculado con actos de corrupción, nosotros no vamos a tener el menor reparo de que sea debidamente sancionado. Pero como todos son simplemente dichos, todos son supuestos, todos son especulaciones de estos grupos de poder, sabemos nosotros que hay una intención detrás de todo esto, ¿no? Claro. Una de los planteos que había por parte de los sectores populares en las protestas anterior a las elecciones en las cuales triunfó Pedro Castillo era el tema de una nueva constitución para Perú. ¿En qué ha quedado esa? Y era una de las promesas electorales también. Sí, el cambio de la constitución viene desde que se instauró nuevamente la democracia en el año 2000. En la década de 1990 al 2000 tuvimos nosotros una dictadura, que lamentablemente dejó al país en un estado de corrupción, en un estado de ciencias por parte de las instituciones tutelares del derecho de los ciudadanos. En ese sentido, desde el año 2000 la CGTP viene promoviendo con muchas organizaciones de base el cambio de la constitución política. Uh-huh. Esto no, porque los sucesivos gobiernos que entraron desde el 2000 hasta el año 2020-21 han seguido la misma línea de gobierno ¿no? Sosteniendo a el modelo neoliberal que se implantó en los años 90 al sistema capitalista y que no ha significado mayor desarrollo más que el desarrollo de los empresarios, el desarrollo de los poderes. Pero para el ciudadano de a pie, lo único que ha significado es simplemente pobreza, abandono de los servicios básicos como son la salud, la educación y, por supuesto, una falta de derechos para poder ser desarrollados debidamente, tal como mandan a los instrumentos internacionales, Convención Interamericana de Derechos Humanos y muchos tratados internacionales como los convenios de la OIT, entre otros. Entonces, el cambio de la Constitución es una bandera con la cual el presidente Castillo entró a mandatar su gobierno, pero que lamentablemente no vemos fuerte por parte del gobierno para ir camino a ese cambio fundamental que se necesita en un país. Quizás, decimos nosotros, quizás sea por estar preocupado o por estarse dedicando a defenderse de todos estos ataques indiscriminados que se reciben desde el Parlamento, desde el Poder Judicial, desde los grandes medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es una bandera que se la seguimos exigiendo para que cumpla ese compromiso que él se comprometió justamente en campaña electoral. Eso es una bandera que nuestras organizaciones sociales no han declinado, la seguimos exigiendo y en todo caso estamos generando mecanismos. De las organizaciones sociales para presentársela al Ejecutivo y al Legislativo y ahí hacer la lucha en las calles para que esto sea tomado en cuenta. Sí, buenas tardes, compañero. Una pregunta. Políticamente, Cerrón, ¿Qué papel está jugando ahora? Porque en los medios acá parece que se une a la derecha según con lo que sea. Mire, allí también dentro de la... llevó al profesor Pedro Castillo al gobierno, como es Perú Libre, vemos lamentablemente que no ha jugado un papel preponderante que la ciudadanía le puso, ¿no? Los puso como protagonistas. Lamentablemente, apetitos personales, posiciones personalistas y otras taras y deficiencias políticas que se tienen con personajes que lamentablemente no han sido formados para poder devolverle a la población ese sentido. Gente que simplemente ha entrado de manera improvisada al Parlamento y que ha significado que simplemente viendo sus intereses personales se dividan. La bancada de Perú Libre se ha dividido en tres bancadas, imagínense ustedes, debilitándose la propia bancada, debilitándose la participación de los congresistas para el apoyo a los sectores populares y solamente están viendo cómo subsistir en el Congreso. Nosotros, mire, para defender los derechos laborales, podemos decir sin titubear que solamente tenemos de los 130 congresistas y de los 40, mire usted, de los 130 tenemos 42 que entraron con el voto popular entre Perú Libre y dos por el Perú. Pero de esos 42 congresistas, no nos tiemblan las palabras para decir que solamente dos congresistas, mujeres, se la están fajando día a día para defender junto con la clase trabajadora los derechos que nos corresponden. ¿Quiénes son ellas? La congresista Isabel Cortés, sindicalista, obrera, ¿no? Obrera municipal, ¿no? Que ha sido hasta hace poco presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, y también nuestra compañera Tigri Bazán, actualmente presidenta de la Comisión de Trabajo, y que la vemos todos los días visitando a los sindicatos, incluso asistiendo a las movilizaciones convocadas por las organizaciones sindicales, por la propia CGTP, que continuamente nos las calles para exigir los derechos que se nos fueron arrebatados. Entonces, de los 130, 128, ¿no?, están ahí pululando, incluido aquellos que entraron con el voto del pueblo. Claro. Es una gran decepción, lamentablemente, que nos cuesta ahora poder aceptarlo, pero que nos debe quedar como lección para no volver a caer en esos mismos errores. Muy bien. Compañero, nosotros vamos a estar atentos para esta convocatoria que tienen ustedes el 10 de noviembre, esta Asamblea General del Pueblo, creo que la denominó. Así que le agradecemos el tiempo que nos ha destinado para esta comunicación, a pesar de las múltiples actividades en las que está involucrado, y queremos que le transmita algún mensaje para los miles de compañeros y compañeras peruanos que viven en Mendoza y en Argentina. Primeramente, nuestro agradecimiento al programa Desalambrar por esta valiosa oportunidad que nos brindan a los dirigentes sindicales de nuestro país de poder expresar nuestra voz, nuestra opinión y nuestra propuesta, que es la de seguir luchando por la defensa de la clase trabajadora, porque es lo que nos corresponde, siendo, por supuesto, representante de una confederación que es la más representativa en nuestro país, que tiene 93 años de vida fundacional, ¿no? Gestada por el amauta José Carlos Mariátegui. Pertenecemos a una línea clasista nacional e internacional que viene desde la Federación Mundial. Más adelante, ojalá podamos tener oportunidad también de brindar unas palabras en torno al trabajo que desarrollamos a nivel internacional, pero nuestro agradecimiento y decirle a todos aquellos que en este momento nos están escuchando que la defensa de los derechos laborales no tiene que ser una defensa que tiene que acabar solamente con una etapa, un periodo, la defensa es permanente. No interesan los gobiernos que vengan, así sean gobiernos de derecha, de extrema derecha, hay que enfrentarlos, pero si son gobiernos aliados, con mucha mayor razón, hay que exigirle los compromisos que sean necesarios, porque Exacto. Los trabajadores no podemos hipotecar nuestra independencia política, no podemos hipotecarla. La lucha es permanente. Y viva la clase trabajadora, compañeros. Viva la clase. Viva la clase trabajadora. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima. Gracias. Conversábamos con el compañero Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú y vicepresidente de la Federación Sindical Mundial. Indudablemente que podríamos haber seguido charlando mucho rato, pero además de sus ocupaciones, nosotros también tenemos el horario límite para terminar el programa, así que seguramente vamos a estar en una próxima oportunidad conversando con más detenimiento. Difícil sobre temáticas tan interesantes. Parecido a la CGT nuestra. Sí. Se podríamos presentar a Moyano. A Moyano. Sobre todo lo de la independencia política. Sí, tal cual. De la clase trabajadora. Indudablemente que clasista como Barrio Nuevo. La situación que política del Perú es bastante preocupante porque estas avanzadas de la derecha contra el gobierno de Pedro Castillo y estas, pues no sé si denominarlas claudicaciones, pero concesiones de Castillo, por lo menos, claro, a estas avanzadas de la derecha, indudablemente que van repercutiendo sobre la situación de... Fíjate que en esto pensaba, ¿no?, en lo que él hablaba de los sectores populares que llevaron a Pedro del Castillo a la presidencia, que son los únicos aliados que tiene. Son los únicos. Claro. Porque él, a pesar de no comulgar, evidentemente, por todo lo que dijo con Pedro del Castillo doctrinariamente, siguen los trabajadores y los sectores campesinos apoyando a que no caiga Pedro del Castillo y ahora que no se pueda dar cuenta Pedro Castillo de esto, ¿no? Que me llama la atención la división interna en el Senado del mismo partido, que es una cosa en el momento más difícil. Sí, tienen una desaprobación del 80% el Congreso. Ah. Es muy, o sea, no, nadie cree. Como que históricamente los congresos en Brasil, en Perú, han tenido esto, inclusive tienen esto de la vacancia, claro, que él nombró dos veces, que es como un tipo de juicio cada tanto que se, claro, le hace al presidente, ¿no? Que eso lo puso Fujimori, claro, de la constitución que hizo él. Entonces no hay estabilidad política. Muy bien, por eso hablábamos de la fragilidad de este castillo construido para las últimas elecciones y que Y es también lamentable, pero vamos a ver cómo responde a esta reacción popular. Por eso creo que es interesante seguir lo del desarrollo de esta asamblea que hay convocada para el 10 de noviembre. Puede ser un punto de inflexión. De inflexión para el proceso político peruano. Y vamos llegando al final, aunque no lo crean. Pucha. Ha sido un programa bien interesante, bien movido. Movidito. Con alguna actitudes bastante espontáneas frente al micrófono. A pesar, parece que vamos a tener que poner el cartelito en el aire de todos lados para que así lo. Para que lo vean. Pero ha sido bonito. Para que veamos que estamos presentes. Entonces, reiteramos las convocatorias. Mañana a las 16 horas, Facultad de Ciencias Políticas, conversatorio sobre las elecciones en Brasil. Sábado de 18 a 20, en la Laguna de la Paloma. Por la calle Don Bosco. Para ir a cantarle a la laguna. Así la laguna nos sigue humedeciendo. La laguna. Y la próxima semana tenemos el jueves 3 de noviembre otra actividad en la Facultad de Ciencias Políticas, conversaciones latinoamericanistas o debate latinoamericanista. No se olviden de llevar la bolsita. Con la presencia de Carlos Ruiz y la presencia y la participación virtual de Atilio Borón. Así interesante. Que viene interesante el fin de mes y el principio de noviembre. Y por supuesto, el próximo miércoles estaremos de nuevo con otro A Desalambrar. Con ese mismo espíritu y determinación debemos estar dispuestos a librar la más colosal, justa, digna y necesaria batalla por la vida y el porvenir de nuestros pueblos. Porque luchamos por ella.